otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, ya estamos en el aire. Muy buenos días. Esto es Enredando las Mañanas. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Acá en una mañana que es como si fuera casi de lo mejorcito del verano. ¿Por qué lo mejorcito? Y porque tenemos una linda amplitud térmica. 15 grados en la noche que permite dormir plácidamente. Ajá. Y levanta después la temperatura. Y así va a estar aparentemente por los próximos 2 o 3 días. No, pero después levanta mucho la temperatura. Está bien, por eso verano. Verano. Hay que estar acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero está hermoso. Está lindo, ahora está muy lindo. Está estimulante, es un día estimulante. Es un día estimulante. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Después nos enteraremos cómo está en otros rincones de la República, porque vamos a estar hablando con por allá por Jujuy, con alguna persona. Andaremos también por Neuquén, así que ahí veremos. Por Rosario. Rosario, exactamente. Bueno. Cruzaremos el charco. Efectivamente. Bueno, este es Enredando las Mañanas, programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, y queríamos arrancar con algunos ecos del 24 de marzo. ¿Qué le parece? Me parece bárbaro. Bien, dos cositas. Una que el mismo 25 ya nos pegó, nos llamó la atención porque hubo un trabajo en web de Página 12, y uno de los trabajos que no tiene firma, o sea, trabajo sobre el 24, ¿no? Sobre las marchas del 24. Hubo una extensa nota firmada sobre la marcha que antes era oficialista, qué sé yo, ahora no sé cómo llamarla. Hubo otra nota no firmada que dice de la siguiente manera: partidos de izquierda y organizaciones que conforman el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia protagonizaron ayer, después del acto de los organismos de derechos humanos históricos, una masiva marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Bueno, lo curioso es que esa misma nota está ilustrada con una foto en la que está este pibe, ¿cómo se llama? Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo Pérez ahí va. Esquivel, sí. El pibe este con otro pibe que está en silla de ruedas, que es Osvaldo Bayer. Entonces, realmente esto de tipificar de esta forma quienes están en una marcha y quienes están en otra, que dejan a los no históricos. Los históricos ya está, ya fueron, hicieron su marcha. Los que no son históricos, bueno, ¿qué son? En todo caso serán advenedizos. La verdad que no me queda claro. Hacen otra marcha y es la que le tocó relatar a esta persona que no la firma, que por lo tanto entendemos es la opinión de Página 12. No era solamente Adolfo y no eran solamente Osvaldo Bayer los que estaban allí en primera fila. Toda esa bandera estaba absolutamente llena de parte de aquellos 250 o alrededor de 250 organizaciones que ya desde hace 20 años están consensuando y están armando esta marcha y consensuando la convocatoria y consensuando a su vez el documento final de cierre. Y ahí hay. Bueno, y el otro que fue un poquito más lento porque es en papel y nos llegó el sábado en Clarín, es del, no sé cómo calificarlo, mejor simplemente lo nombro, es de Alfredo Leuco. Alfredo Leuco, y arranca una nota que titula Nuevos Organismos de Derechos Humanos, y dice así: tengo ganas de poner un aviso clasificado en los diarios que diga algo así: se necesita con urgencia líderes y referentes honrados y de prestigio social para conformar nuevas entidades de derechos humanos para los nuevos tiempos de Argentina. Bueno. Eso fue tremendo. Uf. Inclusive dijimos, bueno, se habrá olvidado porque cuando termina la nota dice nota completa en la web, También tomamos y nos fijamos en la web y no... y no está, no hay ningún tipo de otro, más allá de los que nombra. Entonces, deja de lado todo lo que es ex detenidos desaparecidos, dejan las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, bueno, sí, deja Adolfo, o las deja madres que Valle, son en sí mismas. Deja Correpi, deja. Podemos sí, nombrar, sí, y nombrar, claro, como podemos nombrar. Vos acabas de decir, a los 250 claro. organizaciones que conforman Memoria, Verdad y Justicia, sí, que, claro. que organizan la marcha hace 20 años y preparan el documento consensuado entre todos, con un trabajo durante todo el año, no solamente para el 24, sino para una cantidad de distintos otros hechos, claro. otros recuerdos, otras memorias que hay que hacer siempre y no perder la memoria. Así que realmente nos puso muy mal porque no hay un solo nombre referente a eso, sino que no, son... No, claro, las dos notas de alguna manera sí. terminan siendo las dos caras de una misma moneda. Uh-huh. ¿No? La de la invisibilización de las otras cosas. Exacto. Que ocurren y que vienen ocurriendo desde hace ya mucho tiempo, por otra parte, ¿no? Bueno, después Alfredo Leuco se agarra específicamente con Eve de Bonafini, o sea, el sector de madres de Eve de Bonafini, se agarra con abuelas, por alguna razón, que de alguna forma, bueno, en fin, y se agarra con el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hace referencia a esas tres organismos de derechos humanos a la hora de decir que se necesitan otros que, Alfredo, bueno, no sé, señor Leuco, debería prestar un poquito más de atención a lo que ocurre en el país, porque ya se han creado, ya han ido naciendo y están funcionando, ¿no? Sin nombrar. Y sí, están funcionando como corresponde, digamos, como nacen los organismos humanos. Nacen a partir de un hecho, a partir de necesidades concretas que nosotros, como pueblo, vamos cumpliendo, vamos rellenando, vamos satisfaciendo. Uh-huh. Le vamos a tener que mandar sí. alguna contestación. No, vale, no le entran ni las balas. No, aunque sea le ponemos Enredando las Mañanas para que escuche y sepa lo que... Claro, eso sí, lo podemos que entre invitar a la que escuche, página de la RNMA. Las Mañanas. Uh-huh. Bueno, las dos caras de una invisibilización, desde mi punto de vista, nuestro punto de vista, ¿no? Por uh-huh. supuesto. Uh-huh. Por un lado Página 12, por otro lado Clarín. Un poco lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Uh-huh. Pero usted tiene algo, por suerte hay advenedizo, ¿no? Y usted tiene algo de un advenedizo ahí que ha escrito algo que vale la pena. Voy a leer esto. Legado. Aquí estoy. Vengo a decirles que no arriesgué el grito por un medrugo. Ni el beso, ni la risa, ni el llanto. No lo hice por migajas. Ni para ser invitado a las obras del que está al mando. Vengo a decirles que tomé por asalto los sueños y me zambullí en la trinchera de la utopía para apuñalarla. No intenté lo inalcanzable, lo divino. Fui por lo justo y necesario. Ni un mísero pan, ni un vaso de agua. Exigí el puchero, el poema, el vino. Y por eso vinieron por mí. Por eso tanto vuelo, tanta agua, tanta muerte, tanto fuego. Aquí estoy. Soy carne, hueso, piel, estudiante, campesino, obrero. No me harán desaparecer diciéndome desaparecido. No fui, ni soy inocente, tampoco inofensivo. Soy lo que soy, porque anduve arando el cielo con mis alas para sembrar los sueños. Soy lo que soy, porque fui regando el suelo con mi sangre para cosechar un tiempo nuevo. Y no espero. Con ustedes, camino para verlo. Pablo Marrero. Pablo Marrero, no sé, ¿no será de los históricos? Sí, de los históricos. Y por otra parte, esto está ilustrado muy lindo, muy lindo. Bien, por Isabel, ¿no? Esta compañera de la Asamblea Popular del Sicampeador. Bueno, vamos al primer tema musical de la mañana. Buenos días, Blas. Ahí continuaremos de las manos de Blas Martín. Parar más, sin mirar atrás, vamos, la vida se va a terminar. Un solo mensaje, una sola mensaje.